vibrar tu madera. Y es nogal tu cabecera, que con cedro paraguayo. Sentenzaré el abrazo que nos damos entre cuerdas. Engalanan tu ternura, que es galope en la llanura de un Guayacán parejo. Y es de algarrobo gualeo.